la verdad se revelará en todo su esplendor y la fuerza positiva alimentada por las verdades planetarias y universales, recuperará la fuerza interior que estuvo oprimida, subyugada, tiranizada y sujeta a las mentiras inventadas por aquellos enfermos de poder y ambición. Nunca más se dejará manipular, manejar, engañar y conducir. La fuerza positiva del planeta y de todos los seres que lo habitan se liberarán, porque su fuerza no procede ni nace de las armas, del miedo, de las guerras, la violencia y del terror, ella nace y se origina de la fuerza interior del espíritu, el cual será tan fuerte y lleno de amor que nada ni nadie lo podrá vencer. 68. ¿Cómo podrá curarse la fuerza positiva para poder combatir los abusos, el hambre, los engaños, la mentira, el poder, la ambición, etc.? De la fuerza negativa enferma. Sí, la fuerza positiva deberá curarse primero, para poder erradicar de raíz todo mal que se encuentra sobre la faz de Tera. ¿Por qué les decimos que la fuerza positiva también está enferma? ¿Cómo, ustedes se preguntarán, una energía que es positiva, puede estar enferma? Si por el simple hecho de ser positiva tiene que ser perfecta, sana, cuerda y totalmente fuera de cualquier posibilidad de enfermarse. Nosotros les respondemos que no es así, la energía positiva de los seres y del planeta Tera, están también enfermos, veamos por qué. Si la energía pensamiento negativa enferma prevalece en el planeta y en los seres que lo habitan es porque la fuerza positiva se lo ha permitido. Mientras que ella no lo comprenda y no revierta lo que le está sucediendo, continuará apoyando la proliferación de una energía pensamiento desvirtuada, enferma y decadente. Los habitantes de Lemur, la ciudad interna, poseen la fuerza interior del conocimiento, entendimiento y amor. Ellos transmiten a sus descendientes el conocimiento cósmico y universal, de ahí nace su fuerza interior. Los habitantes viven nutriendo sus mentes de energía pura y cristalina, porque los elementos de sus cuerpos se mantienen diáfanos y sanos. Ellos no dejan que ninguna energía pensamiento negativa enferma los pueda contaminar o destruir. Lemur es una civilización muy adelantada, los eremitas que viven en ella lo hacen de acuerdo a las directrices universales, sus mentes puras y elevadas se comunican con su yo interno, con otras realidades paralelas y con otros planos y dimensiones del cosmos. Para estos seres no existen secretos, les son revelados de generación en generación, es el Edén, el paraíso, viajan holográficamente extrayendo toda información para la continuidad de sí mismos y del universo. La fuerza positiva del exterior se encuentra enferma, porque vive de acuerdo a sus emociones y no de acuerdo a sus sentimientos, no es consecuente en su